te saluda el aclamado Amistad. No me digas nada, no quiero escucharte. Busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste, que no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentido. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres. Y que no pudiste derrotar a un desengaño por un hombre que ni siquiera tú bien conoces. Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida. Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil. A mí también me duele porque tú eres mi vida. Pero no es nada fácil lo que ya no se puede. Porque el corazón no puedo olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puedo olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Así de fácil no es. Dar el olvido, decirlo es muy fácil, y para cumplirlo me siento impotente. Porque de la sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama. Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo. Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba. Sueño que juramos no derrumbar por nada. Tú los derrumbaste, yo quedé atrapado en ellos. Yo sé que aún me quieren, permanezco en tu vida. A contarme lo que tanto me duele. Ya no quiero escucharte, lástima más que herida. Si quieres desahogarte, ve y busco un confidente. Porque el corazón no puedo olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puedo olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Así de fácil no es.